Bienvenidos a una nueva píldora narrativa, os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Aquí estamos de nuevo después de un par de días en los que he tenido que luchar contra los elementos y contra el maldito micrófono, que no funcionaba. Bueno, ahora no sé por qué funciona y tampoco sabía antes por qué no funcionaba. Cosas de la técnica. Para resarciros un poquito de estos dos días sin las píldoras, os he traído hoy dos textos muy buenos, dos microrelatos de dos escritoras argentinas. Además que son de las más conocidas dentro de este género. Una es Ana María Súa y otra es Luisa Valenzuela. Ambas son nacidas en Buenos Aires. Ana María Súa nació en 1951 y Luisa Valenzuela en 1938. Voy a empezar por el cuento de Ana María Súa porque es más cortito y luego paso al de Luisa Valenzuela. El de Ana María Súa se llama Artistas del Trapecio. No tengas miedo, volará, heredó nuestros genes, dice el artista del trapecio. Y desde el punto más alto lanza a su hija, un bebé todavía, por el aire, hacia los brazos de la madre aterrada e infiel. No debería temer, por las artes de su verdadero padre, el mago, la niña realmente vuela, o les hace creer que vuela. El cuento de Luisa Valenzuela se llama Otro. Ella va caminando por el parque, su pelo al viento, cuando aparece el otro surgido de la nada. Un muchachito con idénticos pantalones negros y la cara totalmente pintada de blanco, una máscara sobre la cual, de manera inexplicable, se sobreimprime la máscara de ella. Sus mismas cejas elevadas, sus ojos azorados. Ella sonríe con timidez y él le devuelve exactamente la misma sonrisa en un juego de espejos. Ella mueve la mano derecha y él mueve la izquierda. Ella da un paso amplio y él da el mismo paso, el mismo modo de andar, los idénticos gestos, las cadencias. Empieza el juego de proyectos, proyecciones. Fantasías como la de lavarle la cara al otro y encontrar tras la pintura blanca la propia cara. O acoplarse con él como una forma un poco torpe de completarse a sí misma. O dejarlo partir y quedarse sin sombra. Vanos proyectos, mientras el otro la va siguiendo por el parque, reflejando cada uno de sus gestos, adentrándose cada vez más en la espesura a dos pasos de distancia, las mismas expresiones, hasta que él cruza, sin avisar, sin proponérselo, el abismo separador de los dos pasos y ocupa el lugar de ella, para siempre. Pues estas son dos píldoras narrativas de primera línea, de Ana María Súa y de Luisa Valenzuela. Como digo, dos escritoras argentinas que tienen mucha trascendencia y mucho reconocimiento como escritoras de narrativa breve. Y vamos, yo la intento leer todo lo que puedo de ellas porque me parece que casi siempre atinan, por no decir siempre, ¿no? Son dos autoras que a mí me gustan mucho y espero que también a vosotros. Y nada más por hoy. Buenas noches y dulces sueños. Sed felices si os dejan.